El cerebro del consumo, de Federico Frost Campelo, segunda parte. ¿Cómo funciona tu cerebro a la hora de hacer una compra? Seguramente te ha pasado que sientes satisfacción a la hora de haber comprado esa camisa nueva que acabas de adquirir. Pero con el paso de las horas o incluso minutos, esa sensación inicial se desvanece por completo. Muy probablemente también has ido al supermercado a comprar una unidad de galletas, pero llegas en cambio a la casa con 3 unidades porque acabas de aprovechar la promoción y el descuento que tenían para ese producto. Esa sensación de satisfacción y placer que sentimos al adquirir ese producto que tanto queríamos se debe a que en nuestro cerebro todos los mamíferos tenemos una serie de circuitos llamados sistema de recompensa. Una de las partes más profundas de este sistema es el núcleo accumbens, el cual libera un neurotransmisor a nuestro cerebro llamado dopamina. Por ello, experimentamos placer. Un experimento muy famoso fue conducido por James Old y Peter Milner, en el cual colocaron un electrodo a unas ratas de laboratorio, el cual apuntaba directamente al núcleo accumbens. Dicho electrodo fue conectado a una palanca, de tal manera que las propias ratas pudieran estimularse a sí mismas. El resultado del experimento concluyó que las ratas no podían dejar de estimularse, y se olvidaron de todas sus necesidades hasta que al final murieron. Quedaron adictas a la sensación de placer que les generaba el estímulo. Posteriormente se desarrolló otro experimento con monos. El experimento consistía en medir los niveles de dopamina de los monos en 2 momentos. El primero fue instantes antes de recibir su alimento, y el segundo momento cuando estaban ingiriéndolos. El resultado comprobó que efectivamente los niveles de dopamina de los monos en el momento de ingerir el alimento eran altos, pero instantes antes de recibir el alimento los niveles de dopamina eran incluso mayores. Es decir, que la dopamina está presente no solo en el momento de disfrutar, sino también previo a la satisfacción. A partir de esta experiencia se le denominó también sistema de incentivo. Aunque actualmente el consenso de la ciencia afirma que estos complejos circuitos con dopamina fundamentan casi todas nuestras motivaciones y deseos, razón por la cual se prefiere denominarlo sistema de búsqueda. El sistema de búsqueda es el responsable de que un jugador de un casino no se pueda despegar fácilmente de las máquinas y siga apostando, incluso si ya ha perdido mucho dinero. Sus niveles de dopamina se mantienen altos gracias a que entre derrota y derrota aparece un premio, y su cerebro siempre mantiene expectante. Las góndolas que están al lado de la caja del supermercado tientan tu sistema de búsqueda, aparecen como un estímulo externo y hacen que los niveles de dopamina en tu cerebro se eleven, llevándote a hacer esa compra de último momento. ¿Es este el sistema al que se activa también en el momento del lanzamiento de un nuevo celular o al ver un nuevo tráiler de una película? Ya que son cosas que generan expectación y por ende activan tu sistema de búsqueda. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de controlar los impulsos gracias a nuestros lóbulos frontales, los cuales están conectados a las partes más internas del cerebro y hacen posible que podamos controlar las emociones. Es por ello que podemos tener proyectos a largo plazo, porque podemos inhibir esta compulsión. Así, el ser humano tiene la capacidad de ahorrar, ya que en el ahorro también se puede imaginar un escenario de una casa nueva, producto de recolectar dinero durante cierto tiempo. Crear escenarios de resultados a largo plazo también puede liberar dopamina en tu cerebro y hacerte sentir satisfacción y placer por los logros que visualizas en tu mente. Sin embargo, cuando tus deseos son muy fuertes, esta capacidad de razonamiento puede quedar cegada. Esto es lo que sucede con las personas adictas a la droga. Su necesidad de satisfacer las altas descargas de dopamina que genera el consumo ciega por completo tu capacidad de raciocinio. Pero no sucede solamente con los adictos al consumo de sustancias psicoactivas. También sucede todo el tiempo con todos nosotros cuando nos ofrecen créditos de consumo, especialmente dirigidos a personas de menor poder adquisitivo. Los almacenes han diseñado estrategias que permiten a las personas adquirir sus productos a crédito, con presentar solo el documento de identificación. El sistema de recompensa se activa al imaginar un televisor o cualquier otro electrodoméstico nuevo en casa, apagando la capacidad de razonamiento crítico que le permitiría identificar que los pagos mensuales junto con los intereses son muy altos, y probablemente al fin de cuentas no es tan buena decisión. La próxima vez que te veas tentado con un crédito que te permita disfrutar de un reluciente televisor nuevo en tu sala, pregúntate lo siguiente: ¿es absolutamente necesario adquirir este producto? ¿O simplemente son los impulsos generados por el sistema de búsqueda? Probablemente puedas inhibir este proceso compulsivo que te está llevando a tomar una decisión apresurada. Otro elemento que han diseñado con el ánimo de retrasar el apagado de tu sistema de búsqueda son las promociones. No es raro encontrar avisos donde se ofrece cierto porcentaje de descuento o promueven la compra de más de un artículo para aprovechar el beneficio de un precio más bajo. Seguramente cuando te dirigiste al almacén ibas solamente a comprar una camisa. de las cuales lo más posible es que uses con mayor frecuencia solo una. Todas estas constituyen herramientas con las cuales en muchas ocasiones nos vemos manipulados en nuestras decisiones. De esta manera se da por concluida la segunda parte del resumen de este libro.